Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Esta historia se repite siempre una y otra vez. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy el profe Marcelo nos va a seguir hablando sobre informática. ¿Lo escuchamos? Buen día. Hoy, por ser la última clase, según me dicen, radial, elegí un tema que a mí me apasiona desde que era un niño, y ese tema está relacionado con la creación, la existencia y la convivencia de los robots. Desde que era muy pequeño, como les decía, me gustaba muchísimo ver películas del género de ciencia ficción, y sobre todo aquellas donde aparecían esas máquinas que parecían humanoides y que realizaban tareas fantásticas iguales o superiores al ser humano. Hoy en día esas visiones de esas películas se resumen en una palabra, que en realidad en dos palabras, que son inteligencia artificial. Lo que seguramente, si ustedes se lo ponen a pensar, comprobarán que la inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial robótica, ha cambiado y cambiará nuestras vidas. La inteligencia artificial es uno de los campos que más ha revolucionado el día a día de cada uno de nosotros. Una de las principales temáticas dentro de la inteligencia artificial es la forma que los robots tienen de aprender. Es algo bastante loco de pensar, pero no es nada nuevo tampoco, ya que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender de sus propios errores. Como todos sabemos, hoy en día en nuestras casas tenemos algún primo lejano como mínimo de lo que sería un robot, ya que tenemos una licuadora, un horno inteligente. Aquellos que tienen la suerte de tener una pileta pueden tener un robot que realiza la limpieza de la piscina, cortadora de césped que se manejan solas, y en un futuro no tan lejano, o en un presente próximo, como me gusta decir a mí, tendremos drones que nos traerán el pedido de la pizza o del pedido que hicimos en nuestro supermercado más cercano a nuestro domicilio. No es nada nuevo, como también dije en algún momento, que los robots ya están entre nosotros. O sea que hay un montón de áreas donde la utilización de estas máquinas electrónicas, capaces de realizar tareas repetitivas sin equivocarse y sin cansarse, realizan trabajos desde hace ya varios años. Hay muchos ejemplos para nombrar, pero uno de los más fáciles de imaginar, podríamos decir, es la industria automotriz. O sea, donde los robots se utilizan para fabricar varias piezas de automóviles, para controlar la calidad de piezas ya fabricadas, para soldar sobre todo, en las diferentes áreas de fabricación de un automóvil se van soldando diferentes tipos de partes, y generalmente esas soldaduras de alta precisión las realizan robots. Otra área también donde se realizan muchísimos trabajos de forma total o parcial con el uso de un robot es el área médica, ya que también por ahí todos en algún momento hemos leído o hemos escuchado que un médico que se encuentra en una ciudad puede intervenir de forma quirúrgica a un paciente que está internado en otra ciudad o en otro país a través de un robot, donde ese cirujano con unos aparatos especiales, realiza las distintas maniobras y movimientos necesarios para llevar a cabo esa cirugía, y el robot que está junto al paciente en otro lugar es el encargado de realizarla sobre él mismo, ¿no? También sobre productos de consumo, los robots son muy utilizados en diferentes tipos de industrias, para fabricar muebles, por ejemplo, para fabricar joyas también, el pulido, el corte de diamantes, en fin, fábricas de zapatos. Y ni hablar en el área de la electrónica, donde los robots, por ejemplo, sueldan gran cantidad de plaquetas de una forma casi perfecta y a gran velocidad que el hombre no está en condiciones de realizar. Todo esto que yo nombro y comento parece algo tan simple, tan sencillo y tan del día a día, pero no es para nada así, ya que hay una gran dificultad que tienen los ingenieros a resolver. Imagínense convivir con un robot, como ya hay cientos en todo el mundo. Uno de los países donde mayor convivencia con este tipo de máquinas tienen es Japón. En Japón los robots hacen compañía a las personas, a los adultos mayores, atienden bares, atienden restaurantes, atienden hoteles, en fin, hacen cientos de tareas que hace un humano y conviven con ellos. Entonces les decía, esto que parece tan fácil, no es para nada sencillo, ya que los que diseñan este tipo de máquinas tienen que lidiar con la solución de millones de problemas que para nosotros no lo son. Imaginen ustedes que las ciudades están adaptadas al ser humano, y lo más lógico para hacer el robot que convivan con nosotros y nos faciliten el día a día, que se asemejen, y encima que se asemejen a nuestra fisonomía, o sea, que sean parecidos al ser humano. Pero solamente dedíquense a pensar en cómo hacer que un robot copie nuestros movimientos y se adapte a las necesidades y a los cambios de un medio ambiente al cual nosotros estamos acostumbrados a convivir. Para poder realizar este tipo de máquinas, las ecuaciones matemáticas que se deben resolver en cuanto a los movimientos de un robot son más que complejas y muy difíciles de resolver. En ellas tienen que tenerse en cuenta todos los factores externos y muchas veces hasta estar un paso por delante de que sucedan, como por ejemplo el hecho de subir el cordón de la vereda o una pequeña escalera. Podemos poner un ejemplo: imagínense un robot que sea arquero de fútbol. El robot tiene que identificar el balón, saber la dirección que va a llevar esa pelota, la velocidad, la posición, y colocarse de tal manera que esté en la trayectoria de esta misma pelota para tener la posibilidad de poder atajarla, como decimos nosotros. Pero, ¿qué pasa si le metemos otros factores externos, como pueden ser ráfaga de viento, la posición de un atacante realizando una maniobra evasiva? Lo ponemos en un lugar diferente de la Tierra, donde la gravedad sea diferente, y ello tenga que ser tenido en cuenta dentro de la programación del robot. O sea que, como se puede observar, la complejidad es muy alta y todavía estamos a muchos puntos para poder resolver, para que los robots puedan convivir de forma natural y normal con el ser humano. Para ir terminando con este tema, por lo menos con este breve comentario, ya que el tema para mí es casi interminable, no nos podemos olvidar de decir que ya desde hace un tiempo en las escuelas de nuestro país hay muchos chicos en distintos niveles de educación que hoy tienen una materia que se llama robótica. Así que bueno, hay mucha gente que está realizando distintos proyectos de diseño y tratando de fabricar su propio robot. Y para ir cerrando, bueno, podríamos decir, ¿qué es la robótica? La robótica es una ciencia o una rama de la tecnología que estudia el análisis, el diseño, la construcción y la aplicación de robots, los cuales, bueno, como dijimos, son capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano, principalmente laboriosas, repetitivas y sobre todo peligrosas. Antes, cuando dábamos el ejemplo de la aplicación de un robot en las distintas ramas. Por ejemplo, si se descubre que en algún sitio hay una bomba, el escuadrón antibombas de muchos países, en vez de mandar un ser humano a tratar de desactivar ese artefacto, manda un robot para obviamente evitar el riesgo de vida de ese ser humano. Así que bueno, espero que el tema les haya interesado y sobre todo les haya abierto la posibilidad de la duda y de la necesidad de aprender más y de saber qué es lo que se puede hacer con la robótica, con los robots en nuestro país. Así que bueno, hasta la próxima y nos vemos pronto. Si querés volver a escuchar el programa, podés hacerlo entrando a la página de la radio airelibre.org.ar y nos buscás en el podcast. Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el lunes, después del informativo Farco, alrededor de las 12:45 por la 91.3 FM Aire Libre. Chau, que tengan un excelente fin de semana.